todo este golpe sangriento, lo que pretendió hacer fue instalar un poder económico. Ese fue el objetivo principal. Justamente eso es lo que tenemos. Que ese modelo económico, que tiene una pata empresarial y de opción por el poder, se está instalando de nuevo en la Argentina. Los cientos de miles de despedidos y los obreros que empiezan a ver que el bolsillo no alcanza para comer, empieza a tener el olorcito de aquel modelo que nos hizo tanto daño y que generó la noche oscura de la Argentina. Por eso nosotros decimos que tenemos mucho miedo por nuestra gente, porque lo vemos en nuestros barrios. Vemos que la gente vuelve a elegir si comprar una o dos frutas o comprar la verdura. Y eso, que lo vemos en lo pequeño, empieza a prender la alarma de alerta en nuestros corazones.